L'homme. Oui, j'ai tout. L'ingwa kopolo. Yoya kurubi lenga la mokongo. Munjala wele tola kabanka kazete mokongo mwato. Tabi wakwa utwike mejele. L'ingwa kopolo. Yo ya pa ni lo me la mukongo.